en el post anterior tiramos una palabrita muy rudimentariamente explicada para su introducción, que es la palabra prospectiva, una disciplina no muy popular ni difundida, inclusive en muchos ámbitos de gobierno, ¿no? Y la definición de la prospectiva por la Real Academia de la Lengua Española sería la siguiente: es un conjunto de análisis y estudios realizados con el fin de explorar o de predecir el futuro en una determinada materia. Hay otra definición que es un conjunto de tentativas sistemáticas para observar a largo plazo el futuro de la ciencia, la tecnología, la economía y la sociedad, con el propósito de identificar las tecnologías emergentes que probablemente produzcan los mayores beneficios económicos y o sociales. Ya es una orientación más aplicable a los negocios. Y la definición de prospectiva de Gastón Berger, que es uno de los fundadores de esta disciplina, es: prospectiva es la ciencia que estudia el futuro para comprenderlo y poder influir en él. O sea, nos paramos en esta última definición de Gastón Berger y entendemos que prospectiva es una ciencia, bueno, le da la categoría de ciencia, que estudia el futuro para comprenderlo y poder influir en él. Lógicamente que se trata de proyectar escenarios posibles desde una lógica y desde, por supuesto, información. Y la información no está en el futuro, está en el pasado y está en el presente. Esta es una disciplina relativamente nueva porque hará 50 años que empieza a tomar vigor y a tener estudiosos y difusión. Y existen diversas maneras de definirla y también de practicarla. Y nosotros, como es nuestra modalidad pirata, también le damos una aplicación a nuestro nivel de microemprendedores. De todas maneras, nos tenemos que basar en prospectivas predictivas o en prospectiva interpretativa o en prospectiva crítica. Es decir, tres modelos de arribar a la misma cosa, a la prospectiva. En forma de predicciones, en forma de interpretaciones o en una forma totalmente crítica, que al decir de los seguidores de esta corriente es la más revolucionaria, porque considera que no se puede hacer prospectiva partiendo de proyecciones del presente, ya que lo que en el presente se considera normal en el futuro podría no serlo. Entonces, de esta manera se ofrecen escenarios alternativos sin imponer tópicos o prejuicios que pueden convertir el ejercicio de la prospectiva en una mera proyección del futuro. Esto es una cuestión que nosotros aceptamos como totalmente justificable, porque estamos además navegando permanentemente en un mundo que nos trae cosas impensadas, tecnologías que han evolucionado de una forma totalmente impensada hace 10 o 15 años atrás, y tiene que ver con lo que nosotros también vamos definiendo en los demás podcasts y los posteos sobre el comportamiento, porque toda prospectiva tiene que estar sometida al comportamiento, que puede convertirla en realidad o simplemente en fantasía o en obsoleta o en impracticable. Entonces, de todas maneras, aún para un pequeño microemprendedor, la palabra prospectiva no debería ser una palabra gigante, lejana, que solamente uno puede tenerla en un cuadrito en la oficina y no practicarla. Porque en realidad la prospectiva para la microempresa debe ser, aunque sea rudimentaria, pero debe ser una práctica. Una práctica de tomarse, como dijimos en el podcast primero y en el anterior a este, tomar distancia de los acontecimientos, ser lo más objetivo y enfocado posible para armar ese rompecabezas y en base a eso tomar, y en base a nuestro conocimiento y experiencia, porque es lo que tenemos a mano, 3, 4 o 5 escenarios posibles, y como la hormiga, trabajar en lugar de cantar para evitar el mal peor y para evitar también desperdiciar oportunidades en el mejor de los casos. Siempre el futuro está siendo una cuestión emergente que depende de distintas cosas que son a veces hasta inmanejables, y para una persona para un microemprendedor son totalmente inmanejables, pero sí pueden estar configuradas en un escenario imaginario y poder tener entonces una idea, una pequeña estrategia y un grupo táctico de operaciones o de funciones en el caso que las variables se vayan dando tanto para una crisis negativa como para una crisis positiva. Recordamos que la palabra crisis no significa mal, algo mal, sino cambio. Y los cambios pueden ser buenos o malos, pero son crisis, y a las crisis hay que abordarlas con respuestas concretas. Y si uno las tiene medianamente estudiadas, es mucho mejor. Más adelante explica George Sess que explorar el futuro requiere un gran rigor metodológico, y para que los procesos puedan ser transparentes y reproducibles, este rigor, de alguna manera científico, se agiliza con las circunstancias como las actuales por un cambio permanente y rápido que viene de la mano de toda esta explosión tecnológica. Hoy los celulares, los mensajitos, los chats, los blogs, las redes sociales, y entonces nos obliga toda esa información a pensar en un ambiente artístico, entre comillas, aunque no ajeno a la temática explorada. Es decir, hay que idealizar un poco, hay que ponerle un aspecto un poco lírico y no tanto rigor científico ni metodológico, sino ambas cuestiones. Hay que hacer un sistema y un método para recibir todos esos correos, todos esos posts, todos estos comentarios que se reciben no solamente de la coordinación general, en este caso de la red, sino del resto de los participantes, y hacer un análisis y tener una imagen, un cuadro, y con un poco de lirismo, con un poco de imaginación, con un poco de creatividad, comenzar a dibujar, por decirlo de alguna manera, esos escenarios futuros y cómo se movería nuestro bote de goma en ese río al dar vuelta a la montaña. A veces uno le parece que estos niveles son aplicables a empresas grandes, con organizaciones grandes, y no es tan así. Mientras estoy grabando esta charla, esta pequeña charla, estoy viendo cómo trabaja la computadora y acabo de constatar 13 nuevos registros en la red radar. Y las procedencias, 60-70% de Argentina, el resto de países de habla hispana limítrofes. Esto quiere decir de que continuamente la base de datos se va ampliando, y con ella la base de información, y cada vez estamos recibiendo mayor cantidad de información a procesar, y cuanto mayor información y de mayores lugares estamos recibiendo, más nítido aparece el mapa para proyectar escenarios futuros. Por eso yo siempre digo, el microemprendedor debe ponerse en la cabeza de que hoy las tecnologías son económicas y al alcance, una computadora, una conexión con módem a internet y la integración y participación en redes sociales le está dando los elementos, además de todos los elementos de información que se pueden clasificar en los buscadores, como para poder hacer el ejercicio de la prospectiva con respecto a nuestro emprendimiento, con respecto a la red en la cual nos movemos y con respecto al mercado en el cual estamos involucrados. En nuevos posteos vamos a entrar en discusiones particulares que hemos hecho en esta nuestra pequeña comisión de entusiastas en este tema, porque no somos expertos sino que somos entusiastas, y el material, y también ya voy a tener un panorama de lectura del plan estratégico que elaboró Puerto San Julián en Santa Cruz, y vamos a hacer un análisis de ver cómo manejaron ellos para la realización de ese plan estratégico el tema de la prospectiva en el análisis previo, en el diagnóstico y en la proyección de los escenarios futuros. Muchas gracias a todos y sigan colaborando con el material que, como les acabo de explicar, es material de primer nivel para nuestro trabajo.